Basterra, que además es integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, que tiene bajo su órbita edificios significativos de la tortura en la ex-ESMA, sostuvo que el debate sobre qué hacer en los lugares utilizados por el terrorismo de Estado ya se dio hace 8 años.